Pepe, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué bueno estar de vuelta por aquí para compartir un momentito de muy buena música entre amigos. Juan Carlos Preu los saluda, Luisito sigue en controles. Aquí los dos para pasar un rato de muy buena música. Arrancamos, bueno, la voz de la recientemente fallecida Reina del Soul, la diva del Soul, la gran Aretha Franklin. La semana pasada, en los martes de disco completo, le dedicamos un disco, una de sus últimas publicaciones, un proyecto bastante particular, a Brand New Me, Aretha Franklin con la Royal Philharmonic Orchestra, un proyecto que decíamos bastante particular. ¿Qué es esto? Han tomado las voces de Aretha de viejos registros, de los más icónicos de toda su carrera. Escuchamos Reza una pequeña plegaria, un clásico de clásicos. Estamos escuchando de fondo Respect, un tema que movilizó a generaciones de mujeres y de personas de raza negra, exigiendo respeto, las mujeres exigiendo respeto por parte de sus parejas, el resto de las personas respeto por parte de sus autoridades. Este tema Respeto, que cierra este disco A Brand New Me, 14 temas tiene este disco, se transformó rápidamente en el himno por la liberación femenina, por aquellos años 60, convulsionados años 60. Bueno, no mucho más de esto vamos a comentar, porque comentábamos mucho en el martes de disco completo, el martes pasado. El enlace para la descarga de este disco, más los comentarios, están en nuestro blog. Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de escuchar una vez más a la gran Aretha, una voz enorme de esta gran luchadora por los derechos civiles y además un artista inconmensurable, ¿no? Nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro programa con las cortinas. Bueno, murió justo el jueves de la semana pasada, el 16 de agosto pasado. Yo estaba en Buenos Aires, ustedes sabrán, el programa salió un programa grabado. De ahí el apuro para dedicarle el programa a su memoria el martes pasado y en el día de hoy con esta apertura y las cortinas. Muy bien. ¿Qué podemos decir algo esto que no dije en su momento, en el martes pasado? Lo vamos a comentar ahora. Bueno, la Royal Philharmonic Orchestra, esto sí lo hemos comentado, ¿no? Tomó la voz de Aretha, arreglos nuevos para clásicos de ella de toda la vida. Los coros han sido liderados por la cantante ganadora del Grammy, Patti Austin, la gran Patti Austin, que cumplió años hace poquito también, fue portada en nuestro blog. Enorme voz de la morocha que ha pasado harto por aquí, la gran cantante soul Patti Austin. Bueno, lideró los coros junto con la nueva orquestación a cargo de la Royal Philharmonic Orchestra, conducida por dos directores en diversos momentos, Robin Smith y Steve Sewell. Bueno, a la sazón podemos comentar que los coros originales formaban parte de sus hermanas, ¿no?, que posteriormente hicieron también carrera profesional en forma individual. Obviamente que la que superó todas las expectativas fue la gran Aretha. Sus hermanas como que desaparecieron del imaginario colectivo. Sí brillaron bajo la sombra de su hermana, no cuando hacían los coros, mientras ella lideraba sus grupos. Bueno, ahí fue Aretha Franklin, nos va a acompañar, como decíamos, en todas las cortinas de nuestro programa de hoy. Estamos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, ahí publicando las portadas. En nuestro blog también, aldemedianoche.com.ar, por la programación completa, más los discos completos, obviamente, y alguna información importante o interesante, de la que puedo pasar o de la que puedo subir. Bueno, se necesita tiempo para esto, mantenerlo al día. Bueno, uno hace lo que puede. Vamos a ir... te comento un poquitito todo lo que vamos a escuchar hoy. Bueno, vamos a escuchar a un guitarrista iraní, el Bebak Nemati, al frente de un cuarteto, lindo disco. El gran pianista, muy jovencito, 4 veces nominado al Grammy. Gerard Clayton, que ha pasado también por aquí con algunos de sus discos, que no tiene muchos, son realmente muy poquitos. Hoy cumplen años dos grandes músicos. Vamos a hacer un bloque con ellos dos, Brad Mehldau y el gran guitarrista noruego Terje Rypdal. Los vamos a juntar a los dos y hacer nuestro momento de jazz y clásica, clásica y jazz. Un micro que lo tenemos abandonado hace algún tiempo. Esto es porque, bueno, yo he comentado en alguna oportunidad anterior en qué momento pasar este disco, ¿no?, de Mehldau, After Bach. Todos temas originales de Johann Sebastian Bach, tocados como los escribió Bach, ¿no? Así, muy respetuosamente, como haría cualquier músico clásico. Y intercalando temas propios de Mehldau, obviamente inspirados en la música de Bach. Muy clásico, así que, ¿en qué momento traerlo? Bueno, hoy justamente porque lo pegamos con Terje Rypdal en un viejo disco EOS, publicado allá por el año 84, bajo el sello SM, junto al chelista estadounidense David Darling. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy lindo este bloquecito con los dos cumpleaños del día de hoy, 48 Mehldau, 71 Rypdal. Seguimos después con Gregory Privat, un músico francés. Nacido en, por ahí, acá en el Caribe, una colonia, mal dicho, colonia francesa, ya me voy a fijar bien. Bueno, radicado actualmente en España, en Francia. Matis Pascu Square One, otra agrupación de un músico francés. Si nos da el tiempo, una agrupación española de fusión, Fat Beat. Y bueno, si tengo que serruchar algo, voy a serruchar a esto, ¿no?, al grupo español, porque no me quiero dejar de pasar hoy al baterista polaco Radek Wosko, junto al Atlantic Quartet, donde destaca la gran participación del guitarrista israelí. Ya me voy a acordar. Gilad Heselman. ¿Cómo estoy? Muy bien, necesita la pastillita, la de la memoria, esa pastillita. Bueno, Gilad Gesselman es el gran guitarrista, un disco realmente lindísimo, ¿eh? Bueno, eso es la programación rapidísimo, una enumeración rápida de lo que vamos a escuchar hoy, o al menos intentar completar toda la programación. Ya vamos con esto. Este muchacho nacido, muy jovencito, nacido en el año 76, en Teherán, Babak Nemati al frente de su cuarteto. El disco Safar The Journey publicó Uni Records el 10 de agosto de este año. Babak Nemati. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras seguimos disfrutando la voz de la eterna Aretha Franklin, escuchábamos a este joven guitarrista y compositor iraní, Babak Nemati, al frente de un cuarteto. El disco Safar The Journey publicó Unit Records el 10 de agosto de este año. El cuarteto conformado o completado por Carles Perry en saxo tenor, clarinete, bajo y flauta, Fridolin Blamer con trabajo y Olaf Ritter en batería. Este muchacho que decíamos nació en la ciudad de Teherán, en Irán, en el año 76. A la edad de 8 años se mudó a Suiza con toda su familia. Y a los 14 años ya estaba tomando clases de guitarra. Bueno, la historia de muchos, ¿no? Principales influencias: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jeff Brown. Influencias bien rockeras, propias de un chico de esa edad. Y bueno, un poquito más adelante decidió estudiar música en la universidad. Ahí fue donde se involucró más profundamente con el jazz. Y ahí entraron a girar en su cabeza, cuando no, Miles, Coltrane, Charlie Parker, Keith Jarrett, Corea, Pat Metheny, Scofield, Mike Stern, etc., ¿no? Apenas 3 discos en la calle, este joven guitarrista comenzó o debutó en el año 2012 con 7 Buenos Deseos, Zarathustra en el 2015 y este último, Safar The Journey, en agosto de este año. Bueno, lindo, interesante, lindas tapas también, ¿eh? Una tapa, una pintura que no tengo, por ahí andaba a ver de quién era esa, el arte de tapa, una pintura. Bien, vamos a ir con esto ahora. Jared Clayton, Tributary Tales, publicó como tema Music el 21 de abril del año pasado, 2017. Último trabajo de este joven pianista estadounidense al frente de una banda recontra fenomenal. Mirá, Justin Brown, batería, Henry Cole, percusión, Gabriel Lugo también, percusión. ¿Quién más? Logan Richardson, saxo alto, Joe Sanders con trabajo, Dinah Stephens, muy jovencito saxofonista, también en esta oportunidad haciendo lo suyo en este disco, Sayal Basandini en voces, Ben Wendell en saxo tenor. Un lindo, pero muy lindo disco, una etapa también muy interesante, con un pasado musical desde el punto de vista profesional muy, muy cercana, muy sus inicios, pero su pasado musical se remonta desde ya a sus inicios como niño, adolescente. En casa había mucha música. Su padre, un gran bajista y líder de banda, John Clayton, que cumplió 66 pirulas hace muy poquitos días. Este gran bajista, John Clayton, el papá de Gerald Clayton. Bueno, 4 veces nominados a los premios Grammy. Muy jovencito, con un porvenir realmente fenomenal. Gerald Clayton, Tributary Tales. Thank you. Gerald Clayton, Tributary Tales, Cuentos Tributarios, publicó como tema Music el 21 de abril del año pasado, 2017. Tardé un poquitito en publicar la tapa del disco en nuestro perfil de Facebook porque estaba colgadísimo el fase. Así que recién ahí fue, linda tapa, la de este joven pianista y multipremiado, muy celebrado dentro del panorama y del circuito neoyorquino. Una banda realmente fenomenal, la que reunió para este último disco, último álbum. Escuchábamos el 11º corte, Are We, de 14 que tiene este álbum, 15 para la versión japonesa, un bonus track, Blues for Stephanie. Bueno, vamos a seguir, porque vamos a ver si puedo llegar a pasar absolutamente todo hoy. Bien, dos cumple, decíamos, cumple 48 años Bram Meldau, en el día de hoy, y 71 el genial guitarrista noruego Terje Rypdal. Vamos a escuchar en esta en primer orden, reabriendo nuestro viejo micro y bastante olvidadito clásica y jazz, así clásica como será que está olvidado, que hacía rato que no pasaba nada para este micro, como tampoco publico nada en el blog. Ahí está. Creo que está este disco que vamos a pasar hoy, After Back, por Bram Meldau, y algunas otras cositas más. La intención en nuestro blog, en esa sección, es publicar más asiduamente, ¿no?, discos que tengan que ver con esta onda, más bien clásica, ¿no?, esta fusión entre el jazz y la música clásica. Mucho más intensamente, porque la música clásica obviamente que está inserta y muy presente dentro de muchos músicos, o de la música de muchos músicos de jazz. Ya nos vamos a poner al día con eso. Bueno, hoy hacemos un avancito, aprovechando los cumples de Bram Meldau y de Terje Rypdal. Escuchemos ya este disco por el pianista Bram Meldau, publicado por el sello Lansage el 9 de marzo de este año, After Bach. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno, la mezcla, la fusión entre la música clásica y el jazz es algo que a mí particularmente me fascina, ¿no? Ustedes ya, los que nos siguen, podrán darse cuenta de ello, la cantidad de veces que yo hago mención a eso y la cantidad, la pila de música en ese sentido que hemos traído aquí en nuestro programa durante mucho tiempo. Obviamente que no es nueva, la gente suele pensar que los grandes improvisadores de la música contemporánea son los jazzeros, que la improvisación nació con el jazz o fue inventada por los músicos de jazz. Y nada más erróneo, porque he sabido que grandes músicos de la historia de la música clásica, los grandes, por ejemplo, bueno, obviamente uno de los más populares es Bach, pero también Mozart, Beethoven, fueron grandes improvisadores. Y era una práctica muy común en aquella época, improvisar en sus presentaciones en vivo. Obviamente no había grabaciones, imagínate, ¿no? Por aquella época, una pavada lo que estoy diciendo, pero para ponernos en situación de que uno tocaba música escrita, obviamente, pero se improvisaba muchísimo sobre las escrituras, y de ahí que los grandes estudiosos de la música clásica, un poco en sorna, dicen: no, el jazz no inventó la improvisación, sino que esto es algo muy común dentro de los músicos clásicos. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver compositores. Ahora, hace muy poquitos días, estaba viendo en televisión a Marta Argerich con otra pianista, y bueno, a piano, a doble piano, y los readers, los acompañantes que leen la música y van pasando la hojita, ¿no? Como para que no se pierdan. Da esa sensación como que si no hay una partitura, no se puede tocar música clásica. Y está además también ese famoso saber popular o no saber, sino dentro del imaginario popular, esa idea de que los músicos clásicos no pueden tocar jazz, pero sí los músicos de jazz pueden tocar música clásica, ¿no? Como que al músico clásico le saca la partitura y no sabe dónde está parado. Bueno, obviamente que habrá quienes le sucede eso, ¿no? Pero a muchos músicos de jazz, obviamente uno de los más populares, el gran pianista estadounidense Pat Mandel, que hoy cumple 48 años, le resulta una situación sumamente fácil, cómoda. Nació musicalmente hablando, creció musicalmente hablando con ella, y rinde un homenaje a la música de Bach, con este After Bach, que es una comisión o una co-comisión comisionada justamente, valga la redundancia, al gran pianista por el Carnegie Hall, el Wigmore Hall y algunas organizaciones de Canadá, Suiza e Irlanda. Eso fue en el año 2015. Cuatro preludios, una fuga, y siguiendo con interpretaciones after Bach, ¿no? Bueno, como diciendo, bueno, eso fue Bach, ahora voy yo. Después de Bach, algunas interpretaciones originales del propio Meldau, inspirada obviamente en la música del gran Johann Sebastian Bach, como esto que escuchábamos recién, el último corte, Prayer for Healing. Bueno, muy lindo, una tapa realmente fenomenal que está ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. Bueno, por fin pude traer este disco, que no sabía dónde encajarlo porque no encajaba con nada, así que bueno, doble oportunidad la mía, la nuestra, la de festejar el cumple de 48 de Plan Mendo, y pegarlo a otro gran músico que también cumple años en el día de hoy, 71 años, el gran guitarrista noruego Terje Rypdal. Hemos hablado pila de Terje Rypdal, un hombre que muy ligado, una cosa rarísima, ¿no? Muy extraña. Si bien lo de Meldó puede ser una cuestión mucho más natural, lo de Rypdal es también natural porque el hombre se formó dentro de la música clásica. Lo que no es muy normal, si se quiere, es esta cosa de que un guitarrista proveniente del rock, un guitarrista eléctrico, haga la música que hace con un sesgo tan fuerte, con un componente tan fuerte en tanto la música clásica. Es más, es un hombre que es un gran compositor, muy respetado dentro de la comunidad de músicos clásicos en Europa. Ha publicado y ha escrito música para grandes orquestas. Hay algunos discos como Indisonus, por ejemplo, un disco que tuve tentado a traer hoy, en donde hay otro disco que no recuerdo el nombre, que compuso para una violinista en Noruega, acompañado de una gran banda, donde él dirige, no toca absolutamente nada. Un hombre que se ha ganado el respeto de la comunidad de músicos clásicos a lo largo de su carrera musical. Y en este viejo disco publicado por el sello SM el 30 de enero del año 84 junto al chelista estadounidense David Darling, muestra lo que es capaz de hacer con su guitarra eléctrica y su enorme talento, Terje Rypdal. Escuchamos el tercer corte, Bedtime Story, del disco EOS, publicado por sello ASM el 30 de enero del año 1984. Tercer Rubdal, David Darling. Fenomenal, qué lindo, lo que decíamos, ¿no? Esa impronta muy, muy, tan particular de la música de Tercer Rubdal. Esto es una data obtenida de la... vos sabés que no tiene sitio web el guitarrista, así que, pero hay profusa información, sobre todo en el sello SM, para el cual él graba prácticamente desde las primeras horas, ¿no?, de la formación del sello. Se dice que su coterráneo, su paisano, Jan Garbarek, fue el que fundó, ayudó a generar el prestigio del sello SM. Pero por aquellas épocas también, año 1970, se remonta a la participación del guitarrista para el sello, el cual le ha dado también un prestigio enorme al sello del cual nunca se fue. Este sentido de pertenencia a la naturaleza puede sentirlo en todo lo que hago, ha dicho el propio Tercer Rubdal con respecto a su música. Y hablábamos de su historia y su relación con la música clásica. Compositor prolífico, leo textual de lo que obtuve en la página web del sello SM. Compositor prolífico con una lista de obras que incluye 6 sinfonías, música coral y de cámara, y piezas para grupos mixtos e intérpretes e improvisadores clásicos. Indisonus, el disco que comentábamos hace un momentito, recibió elogio de la crítica en su lanzamiento en el año 1990 y ganó el premio a la obra del año de la Sociedad de Compositores Noruegos. SM lanzó un álbum doble un álbum con su doble concierto Quinta Sinfonía en el año 98, disco que ha pasado por aquí, fascinante. Y este otro que ya lo hemos pasado y estuve tentadísimo de volver a traerlo hoy, que es un disco increíble, Luz Eterna, publicado en el año 2000. Un disco bellísimo, pero bellísimo. Y aquí en la lista de esta falta, bueno, termino. Una intensa y personal celebración de la naturaleza, la luz y las montañas de la infancia de Rubdal completa la data en el sitio web de SM. Digo que en esta lista falta Melodic Warrior, un disco grabado junto a la Hillary Ensemble, un grupo coral de la vieja guardia, ¿no? Un grupo coral dedicado a difundir el repertorio clásico, pero muy viejo, muy viejo. Enorme la discografía de Rubdal, menciono eso como la impronta más clásica de la que podemos escuchar en su música. Bien, bueno, con esto festejamos los cumples de ambos, Meldó 48, Rubdal 71, y estamos a la espera de, sobre todo de Rubdal, que hace rato que no tenemos nada nuevo. Paso siempre por buscando información, obviamente por el sitio web del sello SM. Y hasta el momento no hay nada, Algunas cositas, sobre todo en video, de presentaciones en festivales, con sus nuevas formaciones, pero nada en estudio de grabación. Bueno, allí estaremos esperando. Sigamos. Levantamos un poquitito el ritmo de aquí hasta el final con el pianista al frente de un trío, Gregory Privat, el Gregory Privat Trio, Family Tree, Árbol Familiar, publicó ACT el 30 de septiembre del año 2016. Este martiniqueño, nacido en la isla Martinica, actualmente radicado en París, Francia, Gregory Privat. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Sister Carolyn saying, Aretha, stop by when you can. Bueno, muy lindo, ¿eh? Gregory Privat Trio, Family Tree, ACT, 30 de septiembre del año 2016. Muy joven este muchacho, una de las figuras del sello ACT. Decíamos, nacido en la isla caribeña de Martinica. Y bueno, al frente del trío decíamos junto o completado por Lindy Martí en contrabajo y Tilo Bertogolo en batería. Me gustó muchísimo este disco, pero muy, muy maduro, realmente lindísimo. Una historia bastante particular de este muchacho. Dice que a los 27 años dio el gran salto de su vida, ¿no? Abandonó definitivamente un trabajo muy bien pago que él tenía, un trabajo de oficina, y comenzó a concentrarse definitivamente y únicamente en la música. Al poco tiempo ya tocaba con músicos ilustres allí en Guadalupe, como el saxofonista Jack Swartbart, un músico bastante interesante que una mezcla muy contemporánea. He traído poco de él, ya voy a traer algo más. Jake Swartbart, bueno, y además trompetista y devoto de Miles Frank Nicholas. Además de Sonny Truppe, también batería, bueno, gente de ahí de la isla, con los cuales él ha hecho los primeros pasos en el mundo de la música. Y hasta su actualidad, realmente fenomenal. Este, si bien es un disco publicado en el año 2016, seguramente va a haber algo más nuevito, pero realmente me asombró la madurez de este joven pianista Gregory Privat. Bien, vamos a seguir porque... No, qué hora es, mamita querida. Bueno, otro músico francés. Hablamos del guitarrista Mathis Pascoud, al frente de Scar One. Su primer y último, porque es el debut para el sello. Hablamos de Shake, publicó Sheet Music el 19 de enero de este año. Mathis Pascoud, Scar One. Bien, el debut de este grupo formado hace apenas 3 años, el Matis Pascal Square One Shake, con el que el grupo ganó un concurso local, estamos hablando local en su Francia natal, el Festival de Jazz de la Defensa Nacional, este año 2018. Pero muy, muy lindo, realmente lindo la portada, el arte de tapa también muy interesante. Matis Pascal, guitarra, composiciones, Christophe Panzani, saxo tenor, Benoit Luguet, contrabajo, Carl Januska, batería, y un invitado por ahí, Tony Pellman. Me falta un componente que creo que es el hermano. Bueno, por ahí anda, por ahí, se me escapó. Bueno, lindo, muy lindo. Vamos a ir ya a esto otro porque quiero completar la grilla de temas y no me quiero extender demasiado. Ya los dos últimos temas, vamos a ir con esta agrupación madrileña, Fat Beat, su segundo álbum como grupo, Animals, publicado por un sello propio, Fat Beat Recordings, el 19 de diciembre del año 2015. Anteriormente, el año 2012, había sido su debut, seguramente tendrán algo más nuevito, una etapa muy muy linda, ya la habrán publicado en nuestro perfil de Facebook. Este grupo, toda gente con diversas formaciones musicales, una mezcla bastante linda, con referencias al jazz, al pop, la electrónica, el hip hop, el rock, etcétera, etcétera, etcétera. 5 miembros, todos diferentes y complementarios, hacen de este grupo una mezcla bastante interesante. Fat Beats, Animals. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fue de ratas lo que fue recién, no fue el grupo español Fat Beat, sino el grupo del baterista polaco Radek Wojcicki, junto a su formación, la Atlantic Quartet, donde destaca la participación del gran guitarrista Gilad Heselman, guitarrista israelí. El disco es Atlantic, publicó Multiculti Project el 28 de octubre del año 2016. Radek Wojcicki, batería; Gilad Heselman, guitarra; Soren Gemmer, piano; Marius Panieski, contrabajo. Pero re contra lindo este disco, pero muy muy lindo, prometido para algún martes de disco completo, muy pero muy lindo. Enorme la participación del guitarrista Gilad Heselman. Bien, ahora sí, nos vamos a ir con el grupo madrileño Fat Beat. Su segundo álbum como grupo, Animals, publicó Fat Beat Recordings el 19 de diciembre del año 2015. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy. Luisito Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Bueno, eso fue todo, ¿eh? Ojalá las han pasado requete contra lindo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Thank you.